Sí, sigo sorprendida, no me imaginé de esto, de esta causa. La verdad que me quedé fría cuando me dijeron. Hasta con miedo, porque como muchos me dicen que puedo llegar y presa por esta causa, que yo no estaba enterada de nada. ¿Usted jamás tuvo contacto con nadie y jamás participó de nada como para que alguien le pida su nombre o algo para luego incluirla en alguna lista de aportantes? ¿Nunca? Nunca. Te digo la verdad, no. Yo estoy cobrando un plan social, pero es porque me avisó una vecina, me anoté, cobro la asignación universal por hijo, y un plan social que estoy cobrando del plan de ellas hacen, y es todo porque como soy viuda, tengo 4 nenas, los papás de mis 2 nenas, de mis 4 nenas están fallecidos, de mi primer matrimonio y de mi segundo matrimonio. Y bueno, por eso tengo esos planes, pero en ningún momento yo he hecho un aporte de esa cantidad, porque te digo la verdad, vivo el día a día, si no salgo con el plan social y lo que yo cobro no llego, tengo que salir a trabajar. Sí, claro. Sí. Está todo caro y tengo, como le dije a tu compañero, tengo 3 nenas que van a la secundaria y una a la primaria. Y piden cosas y hay que mandarla a la escuela, darle de comer y no es insólito de dar tanta cantidad de dinero como dicen. No hay posibilidad. No. ¿Y crees que pueden haber sacado tus datos justamente desde algún tipo de sistema? Por ejemplo, el sistema de... Digo, porque los datos míos, vamos a decir, el programa social de ellas hacen viene de ministerio, era de Ministerio Social. Ahora pasó a ANSES. Primero, pienso que al principio podría ser que lo hubieran sacado de ahí. Hace un año que que el gobierno lo pasó a ANSES, al programa este social. Pero antes pertenecía al ministerio. Pueden ser que de ahí hayan sacado los datos. Sí, de hecho, la gran mayoría de los aportantes truchos justamente son personas que perciben algún tipo de plan social y para justamente hacer esos datos hay que ir al sistema. Sí, yo me enteré por mi hija mayor, que me comentó que también tenía este mismo problema, un albañil de Cañuela, y que no sé el nombre ni estuve en contacto con él, pero te digo la verdad que es una cosa insólita esto lo que está pasando. Para mí, las cosas, los que hacen tienen que hacerlas bien y a decir de dónde viene su dinero para financiar la candidatura o lo que sea, pero no ensuciar a la gente trabajadora. Vos vivís en la zona del barrio Villa Adriana, ¿qué edad tenés? 45 años. ¿Y te asesoraste, te pensás asesorar con alguien, con algún abogado o algo para que te pueda guiar un poco o vas a dejar que el tema pase? No me asesoro con nadie, pero estoy con miedo. Mi hija me aconsejó que hable con un abogado, que me acerque hasta el municipio a hablar con un abogado, porque te digo la verdad, no tengo para pagar un abogado particular. Claro, ver la posibilidad de que alguien la asesore sin costo y la vaya guiando por el tema, porque qué increíble, ¿no?, que usted en este caso claramente no tiene culpabilidad alguna, pero que hasta ponga, que tenga cierto temor por los alcances de la investigación, cuando en realidad no tiene nada que ver, es víctima de toda esta situación, ¿no?, pero qué injusto. Y sí, se siente mal, porque bueno, que uno le enseña a los hijos de la honestidad, la honradez, y que salga esto... Es feo la situación que estoy viviendo en estos momentos. Por ende, lo que queda por delante es ver la posibilidad de asesorarse legalmente y limpiar su nombre, como has declarado oportunamente. Sí, yo quiero que me limpien y que no quede así, y que los que sean culpables que paguen, porque si esto fue gente que estaba trabajando ahí en el ministerio y sacó datos... particulares, íntimos, porque son íntimos, para hacer esto, que paguen la culpa, que hagan lo que tienen que hacer la justicia. No puede ser que, así como estoy yo, debe ser mucha gente y que no está enterada. Sí, se habla de un lavado de dinero que supera los 80 millones de pesos. Pues, y estamos pagando la culpa a los pobres. Lamentablemente nosotros no tenemos plata para defenderlos y tenemos que guiarlo por lo que podemos hacer. Pero sabemos que no hicimos nada, que no aportamos nada y que esos datos están en manos de Dios, digo. Fueron robados sus datos. Sí, sí. Yo, como le dije a mis hijas, yo estoy... creo mucho en Dios y yo sé que Dios me vio, sabe lo que hago, y si puedo ayudar, ayudo, pero en sentido en darle una mano a una amiga, a una vecina que necesita para comer, sí lo voy a hacer, pero de dinero no puedo porque no tengo. A veces digo, veo chicos en la calle pidiendo y me da lástima de ser no poder darle plata para que se vayan a la casa y dejen de estar pidiendo. Uh-huh. Claro, antes, si usted la moviliza una situación así y no puede justamente disponer de dinero en efectivo, menos para una campaña, ¿no? Independientemente de la opinión política que cada uno tenga de los sectores políticos, ¿no? Pero sí, no, sí, no puede hacerlo. No puedo porque no tengo... Bueno. Te digo, mira, mi casa se me llueve por todos lados y no puedo arreglar el techo. Mirá la situación que estoy pasando. A veces me da vergüenza ir a decir al municipio, ¿no me podés venir dar un rollo de membrana para arreglar el techo? Pues me da vergüenza, porque soy muy orgullosa, y no voy a aportar, más en política, no me meto en política porque no entiendo y no me gusta. Uh-huh. Es como yo digo, Vidal está haciendo las cosas mal, y Macri está haciendo las cosas mal, y no me meto, no digo, me lo guardo para mí, pero esta situación sí me molestó mucho con ellos. No los conozco, nunca tuve diálogo con ninguna gente de Cambiemos, y me molestó un montón de que ensucien mi nombre. Sí, no digo que uno te quiere dar tranquilidad, pero el común de la sociedad entiende en este caso que sos una víctima y que en este caso fuiste utilizada. Más allá de, claro, de que queda, vos decís, pero no importa porque mi nombre queda manchado, quedo en una lista, es feo. Sí, exactamente, porque claro. ¿Quién te dice el día de mañana puedo conseguir? Estoy haciendo la secundaria, de buscar un trabajo bueno, digno, y esté mi legajo sucio, porque ahora estoy ensuciada por ello. Si quieren juntar gente para los votos, pagar la campaña con plata sucia, que busquen a otra gente que tenga plata y se pueda defender, no a la gente pobre, porque siempre pagamos los platos rotos los pobres.